noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy jueves 6 de octubre, después de un poquito congestionado por la alergia, por los resfriados, pero no importa, vamos con todo el ánimo y las ganas. Perdón, para que ustedes vean que no es falso lo que estoy diciendo. Perdón. Estamos en vivo y en directo. Me puse nervioso. Así que con mucha energía, hoy día hay contingencia nacional, contingencia local. Estamos motivados, tenemos algunas actividades que se vienen de Raíces Poblacionales, de autogestión, vamos a estar difundiendo también, así que saludamos a todos y todas las personas que escuchan diariamente Raíces Poblacionales. Y eso, pues, cabros, ¿qué les parece? Un saludo ahí a toda la gente que nos escucha jueves a jueves, un saludo al compadre Javi Locuaz que está ahí en los controles. Como decía el Bene, un programa cargado a las noticias, a los eventos. Vamos a estar ahí analizando lo que está pasando. Y compadre Camilo, ¿dónde la gente nos puede escuchar? ¿Puede enganchar la señal? Claro, si la gente se encuentra aquí a Los Pejos, bueno, un saludo a todos y a los amigos, a Planet Rap, ahí está la casa igual. ¡Aguante paso! La gente nos puede escuchar a través de Los Espejos por la 106.9 y si se encuentra en las periferias de Los Espejos, lejito acá, a través de www.experimentar.cl y si quiere comunicar con nosotros puede llamar al 225643848 o se puede comunicar directamente en Facebook ahí con Javier J. Locuaz en la página de Raíces Poblacionales. Buena, buena. ¿Cuánto sabe? Oye, y también mandarle saludos a la gente que nos retransmite en diferentes lados de Santiago y de este país llamado Chile. A Radio Villa Olímpica de Villa Olímpica. Radio Conciencia de Rosario. Radio Placeres de Valparaíso. Radio Quinchemapu del Sur, allá de... ¿Cómo era? ¿Todo tirado? Luego le vamos a decir que no... Ya, pero Radio Quinchemapu, ahí falta como la continuación que nos pidieron los compañeros que colocáramos, pero ahí la vamos a buscar, la vamos a dar exactamente como ellos nos pidieron. Y también tenemos agenciasdenoticias.org, donde se pueden escuchar el programa antiguo de Raíces Poblacionales. Y en archive.org. Así que eso. Ahí en archive.org tienen todos los programas antiguos, si la gente lo quiere escuchar, algún invitado, como obvio. Así que, para que visite. Y nos pueden llamar al 225643848, así que la gente opine, como la semana pasada, que llamó a harta gente, participó. Y también invitamos a la gente a que esté atenta, a que escriba algún mensaje por Facebook, Tocata, Bingo, Solidario, Actividades. Ahí está nuestro DJ J. Locuaz, atento a cualquier mensaje por interno. Nos hace llegar acá al estudio de Raíces Poblacionales. Así que eso, cabro. ¿Cómo estamos? Para que vayamos con nuestro temita. Póngale, bueno, nomás, compadre Benes, si usted ya lo dijo todo. Así que esto de Raíces Poblacionales, la esquina de tu lentes. Siempre hemos vivido en la miseria. Ecuador, y nos acomodaremos a ella por algún tiempo. Pero no olvide que los obreros son los únicos productores de riqueza. Somos nosotros los obreros los que hacemos marchar las máquinas en las industrias. Los que extraemos el carbón y los minerales de las minas. Los que construimos ciudades. ¿Por qué no vamos pues a construir? Y aún en mejores condiciones para reemplazar lo destruido. La ruina no nos da miedo. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruina. Porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese está creciendo en este instante. Esto va para los cabros, tienen todo mi respeto y mi corazón les abro. De ustedes hablo, de lo que dicen presente, los que no le compran al gobierno ni a su presidente. A los de siempre, a los autogestores, actores de la pelea de cada barrio y todos sus factores. Los que pelean por condiciones mejores, los trabajadores que luchan por la pobla y sus pobladores. Batalladores anónimos de cada victoria, precursores de que el pueblo nunca pierda su memoria. Sin su sudor no hay gloria, y lo sabemos, por lo mismo actuamos, por las injusticias que palpamos y vemos, le ponemos bueno sin ninguna condición, porque la lucha organizada nace en cada población, esa es la misión, arriba la revolución, contraatacamos con contrainformación y decisión, autogestión autodidacta y autónoma de autoridades, autorreferentes, pongan tono más, el tono va a los cabros que hoy se organizan, los que luchan por igualdad y no por un Nissan, aterrizan, colorean tu pasaje, tu pasar ya no será el mismo, adornan tu paisaje, van con su mensaje, superación, motivación y lucha, y la tele no graba solo cuando usamos una capucha, la pelea nunca es mucha, a tu cargo es cómico, un abrazo a los que trabajan sin un fin económico, somos el relevo, tenemos un poder atómico, somos supersónicos, únicos, unidos, sólidos, mezclamos sonidos, nuestro pueblito arde, nos organizamos sin el permiso del alcalde, somos un balde de agua fría para los giles, no bajamos los brazos aunque los pagos y la muri nos vigile, la lucha nace nace en cada población. Un saludo a quien forma parte de la revolución. Somos 10, somos 100, somos 1000, 1 millón. Da lo mismo, acá estamos y tú en tu sillón. La lucha nace en cada población. Un saludo a quien forma parte de la revolución. Somos 10, somos 100, somos 1000, 1 millón. Da lo mismo, acá estamos y tú en tu sillón. A las cabras que siguen trabajando, porque si ya son bonitas, más bonitas se les ve luchando, apañando a los cabros y su empeño, que a su vez educan a los pobladores más pequeños. Me enseña, te enseño, aquí se comparte, se da la mano para que los cabros desarrollen su arte. Punto aparte, los palos que el Paco reparte, nos limpiamos el culo con tus amenazas y tus partes. Organizarte, esa es la consigna de la gente como ustedes, que lucha por una vida digna en nuestro paradigma, y lo defendemos, informamos, aprendemos, su conciencia la encendemos, no retrocedemos. Nuestra gente no retrocede y se organiza en cada barrio, en cada pueblo, en cada sede. Sabemos lo que sucede en este tiempo puro, y cada paso que damos lo estamos estando seguros. La lucha nace en cada población. Un saludo a quien forma parte de la revolución. Somos 10, somos 100, somos 1000, 1 millón. Da lo mismo, acá estamos y tú en tu sillón. La lucha nace. Chicos y chicas, hemos vuelto después de escuchar un tema que puso J. Locuaz, y la pregunta, como siempre, se la hacemos a nuestro compañero Matías. ¿Qué escuchamos, Matías? Lo que escuchamos es parte del trabajo de los Cabros de Baja Vida, y el tema se llama Rebeldes sin Pausa. Así que hacer la salvedad de que hoy día los cabros están lanzando su disco, van a tener una actividad en... ¿dónde es, Memo? Yo sabía que era en el Raíces. Bar Raíces, sí. Bar Raíces. Tocan con la Lira Libertaria. Así que, buena bola, y un saludo para la gente ahí que esté... buena su lanzamiento del disco, que les vaya pulento. Así que si quieren, después del programa, sean para allá. Esa. Eso mismo. Ven, ¿cuánto sabe, eh? ¿No vieron aquí problema cómo estaban planeando? Ah, sí. Ojalá que mañana no se quede abajo el viaje, uno. Oh. Sí, bro. Se viaja a la noche, así que no hay problema. Ah, ya. Está bien, entonces. Compare, Vene, usted tenía muchas cosas que contarnos hoy día. Oh, sí, muchas cosas. No, cabrón, que ha sido como la tónica de algunos últimos programas. Igual le hemos dado un poco a la contingencia local, que tenía que ver con la realidad que nosotros vivimos acá en la comuna, más que en la población José María Caro. Y esta vez, a través de un medio de comunicación que se llama Espejo Comunicaciones, rescaté algunas noticias que encontré interesantes, y una que tiene que ver con una denuncia anónima que hizo una... que es anónima por miedo a que tener alguna represalia por parte de las personas que a las cuales se hizo la denuncia. Es que tiene que ver con una hermana evangélica que hace una carta pública, la publica en Facebook y la manda a distintas páginas de Facebook, donde ella manifiesta que algunos candidatos presidenciales, que algunos candidatos que van a esta elección de alcalde acá en la Comuna del Espejo, están entregando dinero a algunos pastores evangélicos. Ya, hay algunas fotos incluso que se publicaron. Se le entrega dinero para que este candidato vaya al templo, haga público su discurso político para rescatar votos. Puede ser un poco legítimo, no sé. Pero el tema es que hay como un cierto como obligación o desde el pastor a la comunidad evangélica a que tienen que votar por cierto candidato. Ya. La denuncia la hace la persona, siento que la hace la persona, y explica de que cree que no es parte de un templo evangélico ser utilizado por este tipo de candidatos, y menos la forma, que la forma es a través de un pago al pastor, el cual va a obligar a sus fieles a votar por cierto candidato. Yo creo que eso, por mi parte, no corresponde. Es la forma en donde utilizan a veces estos tipos de candidatos para llegar a más gente. Sabemos que el currículum que han tenido a lo largo de toda la historia del Espejo, muchos candidatos, desde concejales a alcaldes, no es muy buena. Trabajo sucio, un trabajo que tiene que ver con el manotaje, que tiene que ver con el compro de votos, que tiene que ver con las plata, con el mal uso del dinero, ya como autoridad o como candidato. Así que un llamado de atención a la gente que esté atenta. el loco puede ir al templo cristiano, pero que la gente sabe que puede votar, si quiere votar en conciencia por la persona que quiere, y si no, puede mostrar su rechazo, anulando o no participando realmente en un proceso en el cual yo, en lo particular, también ustedes también, no nos sentimos representados, porque sabemos que dentro de nuestra comuna los candidatos que existen en la actualidad son parte de partidos políticos que en su práctica han demostrado que no quieren el bienestar de nuestra comunidad, una mejor calidad de vida, y tenemos que ver que en Lo Espejo, una de las comunas más pobres de Chile o de Santiago, la gestión municipal, no solamente del alcalde de ahora, sino también hablamos de Hinostroza, es nefasta. Aquí no tenemos policlínico, no tenemos áreas verdes, estamos cercados por las carreteras, no sé, no tenemos un gimnasio adecuado, no tenemos una piscina, no tenemos una biblioteca adecuada, como siendo una población, una comuna vulnerable, me sorprende que no hayan proyectos por parte de los distintos ministerios, así proyectos que realmente o que hay, y la municipalidad lo ocupa para otros fondos, ¿cachai? No se ve ese tipo de cosas. Entonces, es un llamado de atención a que la gente esté atenta, y no sé qué piensan ustedes. Oye, ¿ven cuándo son las elecciones ustedes, cachan, no? El 23 de octubre, creo. El 23, domingo 23. Sí. No queda nada, entonces. No queda nada. Oye, cuático. Y aquí caras nuevas no hay en Lo Espejo. No, pues como hablamos la semana pasada, estaba de alcalde, está Bruna. Bruna. Está ahí Nostroza, que quiere volver. Que va como independiente. Y Elisa Enrique, que era del Partido Comunista y se ligó y ahora va por el PRO. Esos tres. ¿Cachai? Y Mallea. Mallea también es otro alcalde. ¿Otro alcalde? Sí. ¿Y él por qué Neria no parece que también es independiente? O ya. También algún va a enganchar. ¿No independiente? Bueno. Claro, sí. Pero parece que debe enganchar con algún partido. La tele el loco, así que era candidato y le pasaron con una lata spray encima la cara del Ominami, le pasaron para que no lo vincularan con él, así tenía todos los carteles que tenía puestos, así con la cara del loco borrada con spray blanco. Tal vez porque y no estoy independiente ahora, bo. Nadie se quiere casar con los que están siendo juzgados de alguna manera, bo. Oye, con respecto a lo que dice, lo que estaba hablando el Bene sobre la foto, la gente que si quiere verlo puede ser, está en sbtv.canal3 en Facebook. Ahí está la fotografía expuesta del candidato alcalde que se está, y específicamente alcalde Nostroza. ¿No? STV Canal 3. Es el Facebook de la página y ahí está directamente la fotografía y la información sobre la carta, así que la gente quiere ver la foto, así que sí, pues, así que y lo que recordó lo que habíamos dicho, pues como que en este momento se ha ido como el boom de los carteles en las casas. Es cierto que tal vez ahora hay como unas características en torno a las palomas que hacen, que no van con el partido político, como que quieren ser independientes. No, igual, como hablar, Mati, igual sucia en tu casa tal vez con panfletos que te los tiran, ¿cachai? Pero ahora, como, no sé, yo creo una por limpiar su imagen, otra porque no tienen recursos, y otra porque una táctica. No pueden. No pueden ver en la calle de palomas. Eso igual es bastante bueno, la calle igual se ve más limpia, no pueden rayar y tampoco no... Ojo que a mí yo he visto bastante los panfletos de los candidatos y ninguno sale con ningún tipo de estrategia o... Programas que quiera hacer aquí en Lo Espejo. Ponen su nada, foto, weón, nada, a la sí. Casa la pega y veo así galés de cuatro papeles en mi casa con fotos de cuatro hueones diferentes. Sale, vaya. Oye, y también. La foto al tiro, ¿no? Y pensar que Carlos Nostroza, claro, ¿cuántos años estuvo antes? 14 años aquí en Lo Espejo, no hizo nada. De hecho, han habido dos alcaldes en Lo Espejo nomás, po. Sí, por ejemplo, Nostroza y ahora el periodo del Bruno. De las caras nuevas, po. Y caras nuevas, nada. Y Santiago Mardone, que junto es una persona que también ha andado comprando votos en el sur y ahora está en Santiago, así que es Lo Espejo, así que caras nuevas. Chuta Carlos Soto, todavía sigue. Aquí en Lo Espejo no ha hecho nada. Sandoval, Elisa Enrique, a ver, Mallea también. Ahumada, me parece. Aníbal Ahumada. ¿Quién más? No sé si recuerdo alguno. Carlos Gardel. Que no era argentino, sino el. Carlos Gardel y no canta, ¿o nunca? No canta, tienen. Ya. Así que ahí, bueno, pues la información es, bueno, la mano es informarse igual para tomar una decisión, pero con el material que te entregan los locos no hay mucho de lo que informarse, ¿cachai? Así como que finalmente, no sé, pues los veía acoplados, no sé, pues nuestros así acoplados con el tema de Noma AFP y como que ese es su bastión de lucha, y el loco así como de lucha así entre comillas, porque también es la chaya nomás que el loco tira para conseguir votos, y para qué estamos con cosas, pues no creo que el loco vaya a salir y vayan a caer la AFP, pues. Sí. ¿Cachai? El loco yo lo he visto así en su panfleto, así que tira el rollo de nomás AFP, lo he visto tirado en el suelo, no lo he recogido, pero he reconocido como el... ¿Cachai? Entonces, igual hay que tener ojo, porque finalmente igual todos se van a hacer de estrategia y de hacer propios discursos de repente un poco más radicales quizás, y que están en boca hoy para poder sumar gente, ¿cachai? Así que igual hay que estar aguja con eso. Había un panfleto el otro día que no recuerdo el apellido de la persona, pero es Andrés Andrea, que es un candidato transexual de Lo Espejo, que está a favor de la integración de lo gay, de la lesbiana acá para el tema laboral. Así que era como lo único que se notaba un poco, que tenía un plan de trabajo con la integración como a las minorías sexuales. Y claro, se llama Andrés Andrea. No, eso reflexionaba yo antes con las caras nuevas, porque finalmente van a salir igual uno de los dos, ¿o no? Y va a seguir como perpetuándose. Claro, porque aparte el sistema de votación no permite de ninguna manera de que un candidato nuevo que de repente vaya solo y... No permite eso, pues favorece como la alianza, el conglomerado, es como que este saca una primera mayoría y arrastra al otro. No sé si vaya el sistema electoral a permitir de alguna manera, o sea, está diseñado de alguna manera para que eso no suceda. Por ejemplo, acá en el espejo, así como que los dos bandos que hay fuertes, bueno, está Elizabeth Enrique, que está con dos personas que son nuevas, y hablando este mismo Andrés Andrea, Carly Nostroza va junto con Castillo, que es una persona de aquí, Pablo Neruda, cerca del lado del Espejo Viejo. Está con Carlos Gardel y con Santiago Mardones, que se llama Castillo, Gardel y Mardones. Por Bruna está Carlos Soto, Nivaldo Má, que son personas que trabajan directamente en el municipio con ellos y directamente tienen intereses creados con la reelección de este personaje, pues, así que igual ojo con ellos. Y también la gente lamentablemente se va a dejar llevar por Gardel. Yo he visto muchas caras desconocidas del municipio que trabajaban antes, que no hacían nada y que ahora andan con la polerita con Carlos y Nostroza ahí buscando intereses propios, y tampoco es porque les gusta trabajar en la comuna, sino porque saben que ahí van a tener buena pega, pituto, y se van a acomodar los bolsillos, y hay que hablar con la verdad también, pues. Si los locos que están ahí solamente tienen intereses creados para sus bolsillos, aquí tampoco hay algo que vamos a decir, hoy va a llegar Escaldi Nostroza y ahora el gimnasio se va a arreglar, o la Casa de la Juventud es un asco, así hay que decirlo así. Entonces ya creerle a este gallo que va a venir a cambiar un poco, así que... Eso. Pero lo más probable es que salga Carly Nostroza, así que lamentablemente. ¿De verdad? ¿Ese es tu pronóstico? Sí, yo creo que el pronóstico va a ganar Carly Nostroza. ¿Tú qué dices, Bene? No sé, de verdad no sé. Me ha hecho que entre Nostroza, Bruna... ¿Qué dicen las encuestas de Adimar en relación no, a...? No sé, no sé, no he visto ninguna encuesta, dicen pero... ¿Dicen que sea segunda vuelta? No, pues no va a haber segunda vuelta, pues, de alcalde, pues imposible eso, pues... Pero no sé, pues yo he hecho que esas son las dos mayorías que están. Y dentro de la baja asistencia que va a tener también, pues bueno, sí. ¿Y cuánto creen ustedes que sea de abstinencia? Puta, o sea, no sé. Considerando la última, ¿cuánto fue? Como cerca de los 60%. Sí, más o menos. Es que yo creo que igual acá tal vez va a participar un poco más de gente, como lo que hablaba el Camilo, porque hay. ¿Un audillismo? Claro, y también hay gente que está comprometida con asegurar su pega, por ejemplo, desde la MUNI, los otros que le prometen que si llega a la municipalidad van a ir a trabajar para allá, y llevan eso, arrastran a su gente, y eso arrastran a su familia, y traen amigos, y más que nada van porque tienen la esperanza de que ese candidato le va a tener pega por 4 años y que van a tener alguna movida para estar ahí, pues. ¿Cachai? En ese sentido también van a participar un poco más, pero no sé si van a participar porque realmente en el proceso de elección de alcalde les interesa, po. ¿Cachai? Eso es como eso. Y la otra noticia que teníamos. Que si ahí lo que yo pensaba, Ben, es que ¿cuál sería el llamado a la gente a votar consciente por estos dos? ¿A no votar? Yo no votaría. En el contexto actual yo no votaría. ¿Tú no irías ni siquiera a votar? No, iría a votar. ¿No irías a anular? No, tampoco. Esta vez no. Una vez quería cachar con el sistema y fue en un alma guarda. Pero me tocó un colegio de mujeres y me acuerdo que entré y el que estaba a cargo de la de los militares se toman en el colegio, como sí, los días antes y todo. Y como que yo llegué, entré y me sentí... ¿Intimidado? Sí, porque me dijeron, ¿usted para dónde va? ¿Qué va a hacer? Y se supone que... ¿Discriminado también? Discriminado, porque se supone que eso es espacio, según la ley. Uno puede entrar y salir cuando quiere, puede estar ahí en la cuenta de los votos, puede estar cuando lo... viste que cada candidato tiene como un representante que pelea por los votos cuando se empiezan a contar. Apoderado. Y uno puede estar ahí, ver cómo es la disputa, ¿cachai? Cuando pelean por un voto, o puede estar ahí todo el rato. No te pueden echar, pues tampoco te pueden impedir la pasada. Porque me acuerdo que yo entré y como que hasta me pidieron la cédula de identidad. Entonces, como fue bien compleja la situación. Más que nada fui y me acuerdo que no leí y no me acuerdo en qué elección fue hace tiempo, sí. Era para cachar el sistema, quería estar ahí. Aunque había estado, pero trabajando por otra, no por un candidato, por pega nomás. Ah, no sé yo, ven usted. Un tema de. Sí, cuando era el cartero trabajábamos ahí. Ah, verdad, pues verdad que no me acuerdo que nos contás. Y ahí también vi el proceso. Oye, a propósito, los cabros de la ACE se tomaron el server en la semana, durante la semana, pues. Chico. A propósito de que no usaran los liceos y los colegios para llevar a cabo esta elección de dirigentes corruptos y de autoridades que andan ahí con patrañas. Interesante dije, igual el mensaje de los cabros, pues los locos igual mantienen el discurso de que y el tipo de acciones como la entrada de la moneda, comenzó la ofensiva, son igual acciones que llaman la atención, pues son acciones que tienen un mensaje y se consideran, pues al final yo igual la tomo en cuenta, creo que son válidas absolutamente. Y igual hay un discurso que los locos mantienen, pues a pesar de que en estos momentos no hay colegio en toma, no se está movilizando como en otras ocasiones, pero los locos están ahí y dan a conocer de que no están de acuerdo, ¿cachai? De que igual tienen una postura y que al final estas elecciones van a elegir a un corrupto más. Y mira, acá encontré la lista de los alcaldes, de los candidatos acá en los espejos. Dice por pacto nueva mayoría, Bruna, por pacto yo marco por el cambio, que es de Marco Enrique, dice Enrique. Candidatura independiente, Carlos Nostroza y Pacto Chile Vamos, Gabriel Orellana Cisterna. Ellos son los cuatro candidatos a alcalde de Los Espejos. Y por concejales son mil, ¿para qué nombrar tanto? Una cantidad de pacto, nueva mayoría, pacto Fuerza por el Futuro, Pacto Chile Vamos, RN Independiente, Pacto Chile Vamos, Evópolis Independiente, Pacto Chile Vamos, URI Independiente, Pacto Yo Marco por el Cambio. Pacto Justicia y Transparencia, Pacto Nueva Mayoría por Chile y pacto entre castellanos, pacto. Así que hagamos un pacto. Impacto, impacto profundo. Edición Impacto. Este es un programa del canal 11. Así que eso. ¿Qué pasa si vamos con un temita o no? Estaría bueno. Ahí va después seguir conversando sobre la contingencia local y alguna noticia. Buena, Vene, me parece, compadre. Así que, DJ. Nos vamos con un temita, que la gente llame a 22564-9848. De su opinión. Eso. Países Radio Experimental. Radio Experimental. Redes Poblacional. ¿Qué pasa? Voy al campo. Abandonaré la ciudad. Situación aburrido en tantas noches de evasión, voy al campo. Abandono. Yeah. ¿Qué pasa, Vini? Con la cara nada más. Ah, los meses de scratch. Qué pareja. Mira, a lo payo, a lo payo ahí. Ajá, vene. Saludo para Payo. Saludo para Payo, ahí que ojalá que esté escuchando el programa. La tos. La tos. Me tiene mal, la alergia, la tos. Estoy resfriado, he tomado puro jengibre, limón. Estoy mal. Estoy mal, así, terrible mal. ¿Qué puedo hacer? Que la gente me llame al 22564. ¿Qué puedo hacer? ¿Ah? Por favor, necesito un. ¿Hay algunos remedios caseros? Oye, algún. Caseros, por favor. Sí, la nuez, ¿cómo es la nuez? No es moscada, no es moscada. No sirvió, no sirvió, por favor. Así que no me digan eso, no me sirvió. Yeah. El jengibre me ha descongestionado. Le escriban al Facebook de repente y sí, alguna receta natural. Sí. Eso pues viene. Y barata, por favor. Sí. Barata. ¿Quieres decir, Matías? ¿Algo? Hombre. No, yo te voy a preguntar qué tema escuchamos, Vene. Escuchamos Voy al Campo, de la Puya Record, ahí, que tiene que ver con el fútbol, después de haber visto el partido de Chile. Pero eso. Así que Voy al Campo, que habla del fútbol, y la Puya Record, una banda española bien conocida. Y para terminar con la noticia local. Local, así, bien breve. En el diario La Hora me sorprendió porque yo el día miércoles. Fui yo en metro Plaza de Maipú y de repente veo un diario botado de La Hora y decía en Los Espejos, un titular. Y no alcanzaba a leer. Y encontré un diario botado por ahí, lo empecé a leer. Y el titular salía de Los Espejos, que había problemas con la vivienda en la comuna de Los Espejos. Y empecé a leer la noticia, y en la noticia lo que explicaban de que en el sector de los Sierra 2, que es específicamente Barrio Chino, ¿no? Ojo, sí, pero que no dice Sierra 2, dice como Villa 4 Septiembre. Sí, pues. Po. Sí, porque eso es allá decir, en el bosque. Pero claro, pero se refiere directamente al Barrio Chino, así. Sí, Los Sierra 2. Más conocido como Barrio Chino, así. Sí, porque para la gente que no ubica, es Avenida Central con Américo Vespucio, al frente de la municipalidad de Los Espejos, esa municipalidad que parece mall. Al frente hay unos departamentos, ya más conocido como el barrio. ¿Cuántos años tienen esos departamentos, Camilo, ya? 25 años. ¿Ya? 25 años. La noticia tenía que ver con las condiciones y la calidad de las escaleras de los departamentos. Había de verdad una imagen y también unos relatos de algunos pobladores en torno a las caídas que habían tenido la gente por la mantención de las escaleras. Mucha gente pasa. La escalera, por ejemplo, los bloques, no había bloques. Tenés que como saltar de un peldaño, no había un bloque, tenés que saltar al otro, ¿cachai? Y la gente en la noche, en la volada o la noche apurado, a veces pasaba para abajo, la gente se había caído. Yo me pongo a pensar en las abuelitas, ¿cachai? En los niños. También el abuelitos, ¿cachai? Que tal vez son las personas que tal vez no, por cosas de. ¿Cómo podríamos decirlo? A ver. Por ¿fortuita? Situaciones fortuitas pueden tener mayores secuelas. Pues. Entonces, había una denuncia en torno a eso y la gente en el diario. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Tenemos un llamado? A ver. Sí, a ver. ¿Aló? Buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. ¿Aló? Aló, buenas noches. Aló. ¿Aló? Sí, aló, buenas noches. Oh. Tuve unos problemas técnicos para poder recibir el llamado. Vamos a ver si lo solucionamos. Le pedimos a la. Ahí va de nuevo, a ver. Al fiel audiente. A ver, fiel audiente. Aló. Aló, buenas noches. Aló. Aló, buenas noches. Aló, aló, aló. Aló, buenas noches. Aló. Aló. Aló, buenas noches. Aló, ¿me escucha? Aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, ¿me escucha? Aló, se escucha súper mal, súper bajo. Ya, aquí lo estoy escuchando, pero no está saliendo el aire. Aló, no está saliendo el aire, dígame. Oh, cortó la persona, pero bueno, al final audiente que está llamando, le pedimos que tenemos unos problemas técnicos que vamos a solucionar y que llame un ratito más para sacarlo al aire, porque lo estamos solucionando, así que. El audiente ahí, ojalá que nos llame. Es interesante saber siempre la opinión de nuestro audiente de Raíces Poblacionales, ¿no? Uy, está como un personaje, Vene. Eso que está resfriado. Eso que está resfriado con alergia. Oye, Vene, y. Matías, dale, no mames, ¿qué se hace cargo de eso esta mismo voy a preguntar yo. Bueno, ahí lo que yo entendí en ese diario. perdón. Lo que yo entendí era de que había como que él sirvió con la municipalidad, al final había como un problema en torno a solucionar el conflicto. Se tiraba la pelota de allá para claro, acá y acá y para allá. Porque la gente había dejado denuncia en la municipalidad, pero la municipalidad decía que el servió era el responsable. Y de hecho el servió, por lo que entendí, la solución que le había dado a la gente, que tenían que postular un proyecto de remodelación de los departamentos para poder tener una solución a la escalera. ¿Cachai? Eso es lo que me acuerdo de haber leído. Las políticas públicas, pues, claro. Proyectos asistencialistas, no son así como de... La burocracia, un poco también. Burocracia, porque pensando que tienen 25 años, sí, pero esas construcciones. Es que lo que pasa es que. Nos han hecho. Servio dice que no se pueden reparar porque son de copropiedad. Y no se han hecho así como arreglos ni reparaciones. No, porque por lo mismo que Servio se defiende en este caso. O sea, 25 años esa escalera. Hacer edificios de copropiedad solo pueden ser reparados por emergencia. Pero no se pueden cambiar la estructura completa, que es lo que se necesita en este caso. A ver, oye, ¿cómo amarran los contratos, loco? Es súper difícil lo que sucede con esta población, porque en realidad, aparte de los problemas de los escalones, todo tiene que ver con temas de hacinamiento que también tiene este lugar. Recordad que esto tiene casi 7.000 familias, 8.000 familias ahí que llegan casi en el 90, y gran parte del hacinamiento también te está produciendo, que aparte te acompaña junto con el tema de la escalera. A ver, para que la gente piense un poco, si tú vas subiendo al tercer piso, las escaleras que están deterioradas son bloques de cemento gigantesco igual, así no son como de las nuevas escaleras que hay, como las nuevas viviendas que son un poco más pequeñas. Estos son los escalones, ustedes que van cuando la casa plana en rapa y se dan cuenta que en el mismo escalón de ese pasaje también faltan. Entonces igual es complejo, porque si un niño o una persona está abajo en el segundo piso, en el primero, y la persona en el tercero va caminando y se puede caer un bloque de ese cemento en la cabeza, ¿no? Y nosotros mismos que vamos de visita a ver a los amigos, o yo mismo que vivo ahí, es bastante complejo. Hay una poco más intención, aparte que la junta de cielo en ese sector está bien nula, está bien muerta, así hace bastante tiempo que ya no tiene representatividad y no hay un un presidente que sea activo, que esté juntando a la gente. Aquí todo se inició por ciertas personas que hicieron la denuncia y se juntaron como por un pasaje, por necesidad, no porque ya vieron que el problema ya estaba rebalsando mucho, ya estaba muy la cagada. Ahí la gente recién se juntó, pero no hay un problema y están haciendo revisando todas las escaleras de todos los departamentos. Se cambiaron los palos, que antiguamente eran palos que eran tablas que separaban las, eran tres tablas por escalera. Después se llegaron una rejilla, todo se cambió un poco eso, que también trajo un poco ayuda. Pero el tema directamente de los escalones es bastante complejo, y lo que está pasando, aparte de algunos departamentos se están hundiendo al interior del barrio. Hacia General Velázquez, hacia el fondo, los terrenos están cediendo y se están hundiendo ciertos departamentos. Imagínate que se estén hundiendo los departamentos, más el peso que la gente le está acumulando a esos bloques, porque ahora se están formando cuarto piso por el hacinamiento. Ya está el tercer piso, que está muy estructurado en los departamentos 20, y viene una suma más que el cuarto piso que la gente por necesidad está haciendo. Así que, ojo, esta población lo cierra en unos 10 años más, no sé qué estará pasando acá. Si no, las autoridades no toman en consideración lo que va a pasar, o hace alguna solución luego, se viene bastante complicado, encima que está llegando bastante inmigrante al lugar también, donde se está produciendo más hacinamiento, el problema de la basura, el problema de la drogadicción. Así que no es tan solo pensar que porque salió eso por la escalera, sino que es una sumatoria de muchas cosas que está pasando en Los Cerrados, y es yo creo que es la población más complicada de Los Espejos acá. Oye, el barrio chino Los Cerrados es de los 90. Sí, son las primeras viviendas que realizan. De la Concertación. De la Concertación, las primeras viviendas que entrega la nueva democracia. Eso te iba a decir, es como el modelo de vivienda social que se da durante los 90, pues como la política pública en relación a la vivienda, que, claro, 20 años después comienza a mostrar esta cara menos amable. Pues. Ahí. A ver. Aló. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló. Aló. ¿Aló? Sí, yo lo estoy escuchando, pero nos está saliendo al aire. Sí, dale. ¿Aló? Sí, ¿aló? Sí, estamos saliendo al aire. Estamos saliendo al aire, aló. Tú lo tenés que escuchar. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Aló. Aló, dígame. Dígame, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Aló. No, él no, no está escuchando. Él me escucha, yo lo escucho, pero no me escucha a mí. Así que le pedimos disculpas, bueno, a la persona que está llamando, que ha llamado como tres veces, le pedimos disculpas. Hay un problema técnico, lo vamos a solucionar y después, si puede llamar al fiel audiente, ningún problema, nosotros lo vamos a sacar al aire porque es importante su opinión. Dale, Memo. Sí, no, yo quería agregar eso, como que del contexto también, pues surgen en diferentes comunas de Santiago y en diferentes sectores este tipo de vivienda. No es tampoco, o sea, la gente mayor se recordará junto conmigo de la problemática que surge en Puente Alto con las casas Copeva, por ejemplo. Tiene que ver todo con la misma línea histórica de construcción de vivienda social aquí en Santiago. Y porque también lo podéis ver en función de por ejemplo, no sé, pues, cómo fue en la Unidad Popular, pues, ¿no? Los sectores donde se construían viviendas sociales, la calidad de la vivienda social. Sin ir más lejos, Villa Portales, esta villa de departamentos que están acá en Velázquez con Ecuador, más o menos por ahí, entre Ecuador y ¿cómo se llama esta otra calle? Portales. La de los Hachos. Otra forma de concebir como la vivienda social, pues de hecho el arquitecto que diseñó esos espacios también es un capo, el loco, así y de verdad como que si tú estáis dentro de la Villa Portales, ¿cacháis que la vivienda social ahí estaba relacionada con estrictamente con el tema de la calidad de vida del espacio, más que con hacer un espacio más pequeño donde metáis más gente, donde podáis hacinar a gente como se hizo después, ¿cachai? Tenéis pasillos amplios de los departamentos hacia afuera, todos los departamentos, todos los pasillos dan hacia patios interiores entre los edificios donde la gente podía estar, compartir, etcétera. Ahora tenéis esta otra forma de ver la vivienda social, que es lo que se da ahora aquí, es lo que es tener el ejemplo de los departamentos Los Sierra 2, los departamentos en Puente Alto, lo que pasó, no sé, pues allá en lo que pasa con Bajos de Mena, ¿cachai? La Santa Olga, o sea, claro. Las dunas son como muy cercanas al barrio chino. Sí, pues no, si es un modelo de vivienda social. Igual, no solo vivienda social, si va un poco más allá, es un modelo de crear barrio, de construir barrio. Sí, es lo nuevo. ¿Cachai? Sin tener en consideración las problemáticas que se pueden suscitar a largo plazo, por el tema de las ampliaciones. Yo tuve la posibilidad de hacer mi proyecto título por barrio chino sobre el tema del hacinamiento habitacional, el problema estructural. Y leyendo artículos con el tema de investigación, claro, era la nueva forma de construir un barrio. Era la nueva vivienda social, era... Pero sin dotarlos de nada, o sea, claro, servicio, lo que pasa que también tiene no, que ver... No existen... Gran parte de la gente que llega a estos departamentos eran gente que eran allegados. Lo espejo el barrio chino en este caso, que lo cierra, se forma de gente de la José María Caro, de Santa Adriana y de los Valle d'Oro. Este es la gente... En realidad el barrio es el patio trasero de todas estas poblaciones, de la José María Caro. Entonces es gente que nace, estaba ahí, así, hacinada también, problemas que eran allegados, y se forma el barrio chino, y es gente que migra, tampoco no hay gente, no se hace un cambio cultural tampoco. No, es solamente ir a darse una vuelta al tema de la basura. Sí, oye, por ejemplo, lo que habla el Matías, comparándolo con los departamentos solamente. Por ejemplo, perdón. Tenemos la Juan Antonio Río, que también tiene departamentos, creo que son de la época de la Unidad Popular, que pero son bacanes. Esos departamentos, yo creo, en la actualidad deben estar evaluados por miles y miles de millones. Bueno, estoy exagerando, pero. Ah, es de más que sí. No, pero muchos millones. No, pero deben estar evaluados en por una la buena calidad de plata. Por ejemplo, yo he entrado en uno de esos departamentos de la Juan Antonio Río y el departamento tiene dos pisos, po. ¿Cachai? Dos pisos. Un duplex. ¿Cachai? Duplex, sí. Pues los departamentos, por ejemplo, a diferencia del barrio chino, los departamentos que están acá por Américo Vespucio, en los Sierra 1, se podría decir, que están atrás, también son otro tipo de departamentos. Mucho más amplios. ¿Esos departamentos eran de funcionarios carabineros de Chile, eso sí? No, pues se lo... No, hay dos. Hay, no. Sí, pues los que no, los carabineros se los quitaron a la Unidad Popular, echaron a la gente que estaba ahí. Y los carabineros se adueñaron de esos departamentos. Ah, pero eso era construcción de la Unidad Popular. Sí, y los carabineros después del golpe se adueñaron de ese espacio. No sé si recuerda la gente acá en Los Espejos, que había como una guardia constante en unos departamentos que estaban como abandonados ya. Y por eso los carabineros se hicieron cargo y ahora hay otra gente viviendo ahí. Pero es totalmente distinto. Si tú veías ahí, tiene una cancha para los departamentos, tienen juegos. ¿Cachai? De hecho, esos departamentos que tú estás hablando, Bene, en el último tiempo se cambió el techo, el de los departamentos. Ahora la gente le están cambiando las ventanas. porque ahí llegaron comité de allegados. Entonces los comités se ganaron su departamento, postularon y le están haciendo cambios constantemente. Como te digo, ya se le cambió el techo, ahora le están cambiando las ventanas por ventanas de vidrio. Sí, pero más allá de eso, esa es una construcción antigua, pues, a lo que va es así como de pensar en un barrio, pues, ¿cachai? De entregar, no sé, pues espacios comunes también, ¿cachai? Donde la gente se pueda encontrar, se pueda ver, pueda conversar. De repente desde ahí nace también el tema de organizarse entre los mismos vecinos para poder hacer ciertos arreglos, ciertas mejoras desde los propios vecinos y vecinas. Pero aquí en este tipo de construcción que tenéis los Sierra 2, tenéis el Bajos de Mena, por ejemplo, como dos ejemplos, son espacios que nacen en la nada, po. Te entregan el departamento y eso, po. No tenéis servicios cerca. Recordar, loco, que hoy día podemos ver un Bajos de Mena un poco más conectado, pero bueno, cuando recién entregaron eso, anda a encontrar un consultorio o algún lugar para hacer un trámite ahí cerca, bueno. Un ejemplo también, ¿cachai? De vivienda. Entonces la generación de más que barrio es gueto, bueno. Es un gueto lo que hace. Y también recordar las viviendas de la San Luis de las Condes, sí. Ahí también es un complejo que hace Salvador Allende. Y también después la gente llegó a vender casi 200 millones de pesos cada departamento, para que había una señora que no se quería ir, que recuerdo que en el The Clinic, en una entrevista, decían que habían sido traidores de sus principios, porque cuando llegaron ahí le entregaron una casa súper importante, así, un lugar muy grande para vivir, que la gente que había llegado a esos lugares vivían hacinados, vivían como de allegado. Entonces cuando te entregan este sueño de la vivienda propia con más de 60 metros cuadrados, porque estos departamentos tenían en Las Condes, en Las Condes la gente después llegó a vender algunos 200, otros 400 millones de pesos para formar edificios, y gente que los vendió y se compró departamentos mismo. Entonces como que la gente decía que se habían vendido, como que habían perdido la alma con todo con lo que estaban haciendo. Finalmente ahí va cambiando la ciudad, porque hoy día estamos viendo lo... Y quizás cuánto tiempo vamos a seguir viviendo las consecuencias de esta forma barata y de esta forma donde todos se chorean la plata en la construcción de viviendas sociales. Estás viendo las consecuencias, que departamentos que se están hundiendo, como dice el Camilo, sin ninguna mantención, gente echa su suerte, ¿cachai? Así como que le entregáis ese espacio y como que ya se acabó, ¿cachai? Hasta ahí llegó la pega que tienen que hacer los locos, entregando viviendas pequeñas, ¿cachai? Básicas. Entonces, ahora estamos viviendo las consecuencias de esa forma, ¿cachai? O sea, sin ir más lejos, insisto, Bajos de Mena terminaron destruyendo caleta de departamentos, la gente dejando departamentos botados porque no podía vivir o no se puede vivir ahí. Y veía a Piñera después sacándose la chucha, perdonando la expresión, ahí entre medio de todos los escombros, loco, puro weando. ¿Cachai? Entonces, claramente estamos viviendo las consecuencias de una muy mala gestión. Y eso. Es interesante también lo que va a pasar con el tema de la vivienda y los migrantes. Ahí también hay una temática que, porque ellos no pueden, por un tiempo bien prolongado, no pueden postular a subsidio habitacional, pues. Entonces se va también generando estos sectores con mucha alta densidad de población haitiana, y donde viven hacinados, donde tampoco ellos tienen una integración a los territorios, ¿cachai? Entonces el tema de la vivienda también es importante verlo desde esa perspectiva, no perderla de vista, po. A propósito de lo que hablamos del barrio chino, de los Sierra 2, como el Camino nos ha contado más de alguna ocasión, la población haitiana es altísima en ese lugar, po. Sí, cada día se está sumando más. ¿Te acordás cuando fui a Chihuahuante, Javi? También ahí había unos sectores de departamento, una población así, allá en Chihuayante, y también había, era como Bajos de Mena, habían bloques tirados. Y también estaban en súper malas condiciones, ¿cachai? Sin ninguna mantención, como que la gente había vivido ahí y de repente se empezó a caer su casa a pedazos. Igual me he dado cuenta un poco el conflicto que se ha hecho con los haitianos, con la gente local, así, con los pobladores. Como que la relación en el último tiempo no ha sido muy buena tampoco, así que igual se ha formado un conflicto entre la gente. Es también fruto de la desinformación, po, donde también así como echar, ya que vengan nomás y los tiráis así a su suerte, a donde caigan, a donde se puedan acomodar, y no hay una integración, pues finalmente los locos igual también tienen que entender que están en un país que están terrible lejos de todo lo que conocían. De repente llegar a otro lugar donde te miran raro y no podía entender a nadie qué es lo que habla, ¿cachai? Entonces también ahí hay que de alguna manera también entender desde esa posición, pues, obviamente van a haber problemas, pues, pero no, también hay gente que es muy cerrada de mate y tampoco logra entender eso, pues, ¿cachai? No se ve en la situación en que de repente hay caleta de gente de aquí que se va para Europa a poder también de repente con el mismo rollo que viene mucha gente para acá, pues, tratando de buscar una mejor calidad de vida, y te encontráis con que todos te imposibilitan esa o no te dan la posibilidad de poder hacerla, vos, ¿cachai? No tenía el idioma, no te discriminan, ¿cachai? Entonces también de repente hay que ponerse en los zapatos de los locos y las locas que están llegando aquí desde otros lados, vos, ¿cachai? No sé, pienso yo, pues igual es un proceso complejo. Hace poco, hace unos días, salió en una página que se llama Chile Corrupción, súper cortita para la gente que lo quiera ver, que habla sobre los subsidios habitacionales que están siendo por los extranjeros y que en el último tiempo se cuadruplicó. Es una cantidad enorme de la gente que está con subsidios desde 2006 al 2014, que dice que casi el 64% de los subsidios se los están llevando los peruanos. Después lo sigue casi el 12% los colombianos, y en menos de un año subió casi un 33% que se lo llevaron los haitianos. Y toda esa plata, supuestamente los subsidios que habla esta página, que viene de los contribuyentes, que de los santiaguinos. La gran parte de la gente que está con las ciudades con más inmigración está siendo Santiago, y lo está siguiendo Antofagasta, se está sumando el sur, Osorno también, una comuna con bastante alto de índice de extranjeros que está llegando, y Tarapacá, Antofagasta. Y como eso, así que la gente, lo invito a verlo bien, porque es bastante interesante lo que habla. Esto se llama A Vivir a Costa de los Contribuyentes. Subsidios habitacionales para los extranjeros se cuadruplicó. Esto está en chilecorrupción.com. Así que para que le echen una miradita, está bastante interesante la información que entrega. No entiendo aquí. Yo tampoco, así como. ¿Cuál es el problema? Como que, no sé, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que tú acabas de decir que no se le está entregando subsidios. Y supuestamente dice que no están entregando subsidios, pero por atrás realmente se está entregando una gran cantidad de subsidios. A eso es lo que se quiere decir esta página. Pero el subsidio per se no ayuda, no soluciona ningún problema. Pero la habitacional. Pare, aquí también estamos llenos de subsidios, que el subsidio, pero ¿cuánto es ese subsidio? O sea, decir, el subsidio a los abuelitos, ¿cuánto? 3 lucas, 4 lucas le aumentan una pensión. Entonces también ahí hay que ir viendo también bien las fuentes, yo creo, porque igual, o sea, si es así. O sea, yo creo que ahí hay un alto porcentaje de plata que se la están choreando, porque de verdad que eso no se ve. ¿No? Claro, veía gente terrible hacinada viviendo en condiciones súper. Es que también eso es lo que quiero explicar un poco, porque también se le está cargando la mata como al extranjero, diciendo que toda la cantidad de subsidios que se le están entregando. Pero nosotros que estamos viviendo en el barrio estamos dando cuenta que no están así. ¿No? Y el mismo rollo que pasa, por ejemplo, con este tipo de medios cuando sacan la información de. Ay, que no, cuando así, no, que nos vienen a quitar la pega. Aquí la culpa tiene que ver no con el extranjero, no es el trabajador, finalmente aquí el rollo es del poder, es del empresariado, es de los locos que se aprovechan de estas situaciones para poder generar una ganancia mayor para su bolsillo, diciendo que están ayudando a los demás, pero no lo hacen. Claro, porque es súper normal que ver que la gente habla y dice, no, que los haitianos llegan, le están subsidiando, los colombianos llegan con subsidio. Pero si tú te ponías a hablar con ellos, con gente, realmente hay gente que no recibe ningún peso. Entonces, toda la cantidad de plata que se dice que el Estado está entregando para ayudar a esta gente, realmente, ¿quién se la está llevando? Entonces, lo que hay que tener ojo en este tipo de información es tener un ojo crítico también, como siempre lo hemos dicho, y bueno, de ir viendo cuál es la. Si finalmente toda la información y todo lo que sale en la tele, en medio alternativo, en lo que sea, tiene una intención al momento de comunicar. Eso igual en la escuela lo enseñaban, cabrón. Hay una intención al momento de comunicar. Y esa intención también está por detrás, todos los están detrás así como intereses políticos, intereses de lo que sea. ¿Cachai? De clase. Pero hay intereses de clase, hay diferentes intereses. Entonces de repente hay medios que van a ir tirando el rollo y hay rollos que se van a ir tirando para poder generar la división entre gente pobre. Man. Si al final los locos que vienen aquí, los locos de Haití, de Perú, de Colombia, son locos pobres igual que nosotros y vienen a vivir en los mismos lugares donde vivimos nosotros porque son pobres. Entonces, aquí la intención de repente de algunos medios es finalmente dividirnos. No sé si alguien dijo por ahí, alguien que era famoso, divide y vencerás.

Bueno, cabros, volvimos después de escuchar un temita que puso un tuyo de la Guasa. Así que, Matías, ¿qué escuchamos, guacho? Camilo, hoy día escuchamos es bastante interesante, bueno, así el último trabajo de KCO del círculo se llama Yemen. Así que, oye, esta no es la canción, ¿cierto? ¿No es la canción de la discordia esa? Esta no. ¿Cuál es la canción de la discordia? Con Lechowski. Con Rafael Lechowski, que creo que KCO es un plagio. Aquí tenemos con KCO, ¿no? KCO hizo un plagio. Sí, dice eso. No, yo lo que tenía entendido es de que el que había hecho un plagio era Lechowski. No. Al revés. ¿Al revés? Lechowski acusó en un diario que tiene Frantés, un diario. Lechowski no tiene ni un brillo. Hizo como un. O estoy siendo muy categórico, yo nunca lo he escuchado mucho. De hecho, hace poco, una semana atrás, unos días, en su página de Facebook, Frantés hizo un comunicado dando a conocer que su diario era algo serio, que solamente informó lo que estaba escribiendo Rafael Lechowski. Y que estaba haciendo acusando a. Yo escuché la otra vez una entrevista que hizo. ¿Sobre este tema? Sí. ¿Y cuál es el tema? El Yemen. ¿Basurita? No, no, me parece Yemen. Basurera, basurita. Una basura. Basurita. No sé. Esa misma, hombre. El basurita. Oye, pero el rollo es que le copió en un tema, así como la temática. No, mira, lo que pasa en la historia es que el loco Lechowski como que lo llamó en enero para presentarle su trabajo que ya haciendo hace 8 años y que hay toda la cuestión y. Yo estoy hablando de la entrevista que dio este loco, el KCO. Y que después los locos, el KCO sacó este disco ahora hace súper poco y Lechowski lo va a sacar como en noviembre. Entonces Lechowski lo acusó de plagio, así como, pero no directamente, ¿cachai? Pero después salió que sí, era para él, pero era como una indirecta directa, ¿cachai? Y ahí el KCO decía que no, que él no. Y tiene que ver con un concepto, como con el llanto y como el entregarse la canción, así. Entonces. Como en la forma que. ¿Cachai? En la forma, sí. Claro, así como más. Pero bueno, ahí está la controversia. Yo creo que también puede ser un instrumento de publicidad, de repente, no sé, va a generar más. Y bueno. Expectativas. Bueno, escucharemos el disco de Rafael Lechowski cuando lo saque. Igual es triste Rafael Lechowski. Demasiado, sí, mucho. Sí, mucho corte vena ahí. Ahora, como corte vena para arriba. Sí, muy tristeza. Con bolero. Con amor a Loki y todo, demasiado. Así que. Eso buscado. Compadre Vene, ¿usted qué? Sí, tenía unas pequeñas noticias que tienen que ver con el fútbol, chiquillos, que igual es interesante cuando. Dale, busca un poco el fútbol con la política. Por ejemplo, tenemos. Y sí. Hay dos noticias, ¿cachai?, que tienen que ver con Palestina, que siempre hablamos de Palestina igual acá en Raíces Poblacionales, que, perdón, ¿se acuerdan ustedes cuando nosotros, unos programas anteriores, hablamos sobre el Celtic de Escocia, que había jugado contra un equipo de Israel en la pre-champion, y que los aficionados del Celtic, en apoyo al pueblo palestino, en la grada habían puesto puras banderas de Palestina? ¿Ya? Nosotros contamos eso como que era como un hecho igual importante, una forma de manifestarse totalmente distinta que se valoraba caleta. Y en ese contexto, pues, el Celtic, su barra, el equipo, obvio, el equipo y la barra fueron sancionados por la UEFA a pagar una multa. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Que en Palestina, el Estado palestino, el centro cultural Idda, en el campamento de refugiados de. Un campamento refugiado que hay en Belén, organizó un evento en apoyo al club escocés Celtic de Glasgow. ¿Está bien o no? ¿Cómo? Bien, bien. ¿Sí? Después que su aficionado utilizaron banderas palestinas ante el equipo de Israel. ¿Ya? Entonces ellos empezaron a juntar dinero en Palestina, el Estado palestino, en un campo refugiado, empezaron a juntar dinero para apoyar a los aficionados del Celtic a pagar la multa que la UEFA había impuesto. Por haber hecho esta manifestación ante el equipo de Israel, ¿ya? Así que igual qué bonito que se hayan que se genere este tipo de lazo y de solidaridad, ¿cachai? Ante sanciones impuestas que al final tienen toda una connotación política y de dominación, más que nada, porque lamentablemente cualquier manifestación en torno a la situación de Israel, y ni siquiera se le hizo alusión al pueblo de Israel, sino se manifestó con una bandera de Palestina, siempre hay una sanción detrás. Así que qué bueno que en Palestina se haya realizado este tipo de acto. Y lo otro, que tiene que ver un poco con la selección de Palestina de playa, ¿cachai? De fútbol playa. ¿Ya? El equipo masculino de fútbol playa ha tenido varias dificultades para jugar en los quintos juegos de playa asiático en Vietnam. ¿Ya? Debido a que, como la gente sabe, Israel tiene controladas diferentes fronteras del Estado palestino. Entonces, no hay una circulación libre por parte de los ciudadanos palestinos para poder salir y entrar de Israel. En ese contexto, la selección palestina de fútbol playa, que es una de las mejores de Asia. Dale, no, quedaron, no se les permitió la salida, ¿cachai? ¿Cómo? No se les permitía la salida para poder participar en el campeonato. De hecho, en el campeonato anterior que participaron, en vez de llevar una delegación de 22 jugadores, tuvieron que llevar solamente 10 jugadores, 10 o 11 jugadores, tuvieron que jugar sin cambios, ¿cachai? Con el equipo justo. Y eso tiene que ver con una forma de controlar y por parte del Estado de Israel, para que no se empiece a difundir un poco y a potenciar lo que es el Estado de Palestina en torno a las diferentes manifestaciones como esta, ya, es el fútbol. Es más bien, ¿cachai?, como el tema de la difusión. Sí, po. Yo creo que esa de repente tiene que ser así como una de las razones principales por qué se coarta tanto como la movilidad más libre de las personas de Palestina. Yo creo que tiene que ver con que cada vez más se ven gestos de apoyo desde otros pueblos, porque tampoco vamos a decir que son así como de un país, así como desde los estados, sino que son los pueblos los que solidarizan con el pueblo palestino. Entonces también tiene que ver ahí con eso, como hay gente que se va identificando de alguna manera con lo que pasa en Palestina, ¿cachai? Sí, pues, y lo cuático es que, a pesar de todos los bombardeos, de la ocupación del territorio palestino, igual resisten a través de estas formas, po, a través del fútbol. El hecho que, por ejemplo, vino la selección o vino el equipo de campeón de Palestina a jugar acá a Chile contra Palestino. Yo cacho que también tuvieron dificultades para venir, para salir del país. ¿Cuántos familiares cercanos de los jugadores deben haber sido asesinados? Es todo un contexto y eso también sirve de difusión, pues, ¿cachai? Y qué bonito que se puedan mantener, ¿cachai? No solamente el pueblo palestino, hablamos desde las culturas indígenas, mapuche, claro, los kurdos, claro. Hablamos desde los vascos, los catalanes, hablamos, no sé, miles de pueblos que al final, a través de ese tipo de manifestaciones deportivas, pueden difundir, ¿cachai?, su cultura, que constantemente oprimida y opacada por los estados que están ocupando sus territorios, que realmente son sus territorios. Eso es lo peor, el territorio que estaban antes de la creación de otros estados que ahora están en sus tierras. Entonces es interesante esta situación, ojalá que se sigan generando esta instancia. Y la otra noticia que tenía que ver con un jugador de fútbol, que siempre igual nosotros hablamos como un poco con jugadores de fútbol que generan situaciones diferentes a este negocio llamado fútbol que en la actualidad se está viviendo, que es un jugador que se llama Denis Naki, que es un jugador alemán pero de origen kurdo. Ya, él juega en la segunda división de Turquía. Claro, en un equipo de fútbol, voy a decirle el equipo. Igual. Dígalo nomás. Está, con confianza, difícil. Con confianza. Ya. Ahmet Spor. A ver, Matías, ahí está. Ahmet Spor. Ahmet Spor. Ahmet Spor. Ya. Ahmet Spor. Ya. Ahmet Spor. Sí, perdón. ¿Qué pasa con este jugador? Este jugador jugó en San Pauli. También. ¿Está bien o no? San Pauli. ¿Ya? Un equipo alemán que se caracteriza porque tiene una relación totalmente distinta a otros equipos de fútbol en Europa, y como que busca otra lógica entre los aficionados, entre el mismo equipo, cómo funciona y todo ese tipo de cosas. Ya, él jugó ahí, llamó, ¿cómo se llama? Fue figura, igual tuvo unas manifestaciones cuando estaba un equipo alemán, que era como un clásico que tenía el equipo alemán, que son nacionalistas, como que hace un gesto en contra de la barra. Bueno, lo sancionaron, ya, la idea es que este jugador, ahora que es kurdo, es alemán, pero dirige kurdo, quieres, vas, quiere ser juzgado por el Estado de Turquía y condenado a 5 años de cárcel, acusado de propaganda terrorista por internet, que ya, porque este jugador ha manifestado su apoyo al PPK, que es el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, ya que el partido que tiene como una guerrilla que está entre Siria y Turquía, donde se caracteriza porque hay hartas chicas, hartas mujeres que están luchando en ese grupo guerrillero. Y él lleva un tatuaje lleva un tatuaje escrito en kurdo que dice libertad, y además ha manifestado constantemente su apoyo a la causa kurda, ¿cachai? Entonces la situación es bien compleja. Él juega en la segunda división de Turquía, quiere ser juzgado por el Estado turco, pero el tema es que este jugador y este equipo de fútbol, que igual se lo voy a decir ahí para que la gente lo busque por internet, AMEDSPOR, Ahmed Sport. Exactamente, ese equipo. Bueno, pero para que la gente lo pueda buscar en su casa, tiene toda una historia. AMEDSPOR. Es que lo estoy describiendo. Medio complejo, por eso como que lo quise decir, para que la gente lo pueda buscar en su casa, porque igual uno tiene que tener en consideración que a veces uno en la casa está ahí atenta al programa, quiere mandar algún dato y uno como que habla rápido, se complica. Entonces, para que la gente lo pueda anotar, que lo busque en su casa. Tiene toda una historia que ha generado igual controversia en Turquía. Le ha movido el piso al Estado turco en torno a la difusión de la causa kurda. Cambiaron su insignia, su bandera, cambiaron el nombre del equipo. Y eso ha generado que, por ejemplo, Denis Inaki esté en un proceso judicial para ser condenado por 5 años por terrorismo, por haber manifestado su interés y ha hecho propaganda vía internet abiertamente sobre la causa kurda. Y se agradece igual, se agradece que personajes públicos utilicen esa plataforma que tienen para difundir situaciones que son complejas, que los medios de comunicación no quieren dar a conocer. Oye, a propósito de lo que decía el Bene del fútbol y política, recomendamos un documental que se llama Rebeldes del Fútbol, que es de Eric Cantona, que entrevista a varios, que se hace como una biografía, entrevista, bueno, en el caso que esté en vivo. ¿Sale Caselli? Sí, pues. Sale Caselli, Drogba, Sócrates. Sale un jugador de Argelia, que tiene que ver con cuando Argelia era dominada por Francia. También sale. Está bueno ese documental, ahí muestran lo que es el Bene, igual lo que le está pasando a este jugador alemán de origen kurdo, que claro. En el fondo es poco, como que uno ve poco que los jugadores se metan como en política, así como que tengan una opinión política. Como bien quitados de ese lado, así. Por ejemplo, no sé, yo lo escuché, pero no quiero. Lo escuché. Por ejemplo, escuché que Claudio Bravo, como que había encontrado normal, o estaba de acuerdo con algunos cantos en contra de los hermanos bolivianos, que era como parte del folclore del fútbol. Claudio Bravo, weón. ¿Cachai? Por ejemplo, ese tipo de declaraciones, encuentro que como persona pública. Es lógico. No contribuye y al final uno se da cuenta de que. Sí. Su mensaje es políticamente correcto aquí, nomás. Aquí, dentro de los últimos años, el único como que ha sido más, de repente, como más al choque, cacha lo que estoy diciendo. O como más claro, de alguna manera, como de su posición, Boseyur. David, no, solo como sí. David tirando, Pizarro igual. Tirando su rollo, ¿cachai? David Pizarro igual se ha tirado su ¿Puede rollo. Puede ser que David Pizarro ha sido como más crítico con respecto a la sociedad, no, ni mató. Como la gente que está acá. No, pero Boseyur también, independiente. Es que yo voy a la web, va más allá del fútbol. Sí. Más allá del fútbol. Como que se sale del fútbol. Son pocos los futbolistas que se salen del fútbol y toman como su posición, como decía el Bene, su posición de figura pública para poder decir tirar su rollo también, pues, ¿cachai? ¿Te acordáis de Zunino? Sí. Ese era concejal de Daudi. Igual hay hartos futbolistas que se meten como a política, pero, sí, pero tratando de ocupar, no, vos, pero por eso te digo, ocupar su figura pública. Coca Mendoza ahora se está tirando por RN, Coca Mendoza. RN en Piña del Mar. Con los tallarines. Sí, pues que yo insisto, una cuestión de tener una postura política sobre diferentes temas, no. No, no, pero sí, sí, de la política comprendo. Como el circo, ¿cachai? Porque cualquier. Pero igual son menos. Es aconsejar y no tener ninguna propuesta y tirarse nomás, po, ¿cachai? Tampoco hay establecido una relación entre la persona y la política tan fuerte, po. De hecho, José Yur fue invitado a participar dentro de la mesa de para la nueva constitución, ¿no? ¿O me claro, sí, claro, tienes razón. Sí, ¿sí? Claro, José Yur fue invitado a la mesa. Bueno, después. Ese es un dato cierto. Después se retiró, sí. Después se retiró de esa mesa, pero fue invitado a participar. Pero, por ejemplo, yo voy así al tema de que el loco, no sé, pues, tiene su posición así como en función de sus raíces, ¿cachai? De donde el loco viene, de donde vienen sus raíces así mapuche y haitiano. Y el loco tiene terrible clara su posición acerca de la bola, ¿cachai? Eso me parece que de repente hay locos que no lo hacen, pues. De por hecho, ejemplo, tenéis Marcelo único. Sala, que el loco es de origen mapuche y el loco nunca ha dicho nada, pues. ¿Cachai? Tiene un equipo ya. Macedo. Pero nunca dijo nada. Po, de hecho, Bambán Zamorano, un cacaseca, perdónenme que se los diga, pero loco fue embajador de la UNICEF y cuando estuvo la UNICEF tomada con las mujeres mapuches, el loco no dijo nada tampoco. Po, ¿cachai? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Con respecto a eso, a lo que me refería. Lo que dice Matías es cierto, el único jugador Vosellur que ha dado una. Aparte, una vez dijo, yo soy ciudadano. Aparte futbolista, soy ciudadano, yo tengo derecho a expresar. O sea, independiente de que uno esté de acuerdo con la posición o la forma en la que el loco tira su rollo o la forma en la que el loco ve la realidad, ¿cachai? El loco tira su dice las cosas como él las piensa, ¿cachai? Sin miedo. No sé, encuentro que eso es valorable. No, pero es interesante que esos jugadores sean menos que los otros que se involucran. Sí, como siento que los locos son de población, sí, la mayoría, tienen un origen así humilde, sus familias trabajadoras o de repente, no sé, pero son de poblaciones, ¿cachai? Entonces de repente que los locos, no sé, a mí me sorprendió, no sé, ver a Gary Medel, o sea, no me sorprendió, pero igual me dio lata, recibiendo un corfo de los. De los mayores asesinos del pueblo de este país, pues, man. ¿Cachai? Entonces, sin cuestionar, a eso voy, ¿cachai? De repente, locos que no cuestionan nada, pues, así como, ah, ya, bacán, me van a regalar algo. Pero no cuestionan a dónde, quién, ¿cachai? ¿Quién le está dando la? No sé, pues, eso. Está sí. Perdido el futbolista con una opinión. Bueno, eso, a recuperarlos. A jugar, oye, cabrón, ¿sabes qué? Estamos en la horita ya. Lamentablemente se los digo, pero estamos en la hora. Así que si alguien tiene algún datito que quiera dar, ¿ah? Cabro, un dato que. Yo quiero un dato, cabro, dar cuenta de un dato. Yo me libro, que va a ser el 15 de octubre, Metro del Llano, que lo organiza la editorial Kimantú, para que vayan ahí a comprar libros baratos, accesibles a la gente. Ese es mi dato, compadre Benet. Yo tengo un dato que el día sábado 8 de octubre, en el Cerro Huelén, ahí abajito, va a haber una tocata, una actividad político-cultural, no sé cómo llamar, que van a haber varios grupos que van a estar tocando, que tiene que ver con la resistencia indígena y el contexto en el cual están actualmente las comunidades. Oye, perdón, ¿se perdió como dato el Cerro Blanco? No sé, las comunidades no tengo. Todavía no, del CONACYT me parece. Del CONACYT, claro. No tengo. Vamos ahí a averiguar, Y esta actividad va a ser el día sábado, durante el día está el portavoz, y otros artistas, no recuerdo los nombres de los artistas, pero son artistas igual que llevan gente y ojalá que la gente vaya también a pasar la bien, a disfrutar una tarde en familia, a compartir el Cerro Huelén bajito, igual es piola, agradable, sombrita, y todo tiene una causa, así que a la ¿cómo se llama? En la espera del 12 de octubre y de la marcha mapuche que se va a realizar el día 10 de octubre, el día lunes, porque la cambiaron, pues. Así que eso. Recordarle a la gente que el día martes la humanidad salsa en Maestra Vida. Así que. Súper fluido. Sí, no, pero ahí para la gente, para que se recuerden, el día martes se va a realizar el concierto de grupo La Humanidad Salsa en la Maestra Vida, eso con profundo para la conmemoración de la matanza, así que para que la gente esté bien agujita, 2x5.000 la entrada, 3.000 el día del evento en la puerta. Así que. Sí, pues así que comuníquense con la gente, con el Raíces Poblacionales, la gente que quiera comprar la entrada o asegurar su entrada. Así que va a estar bueno y aparte van a estar apañando para la actividad de la matanza. Pues entonces, cuando después vengan a la actividad de la matanza y estén ahí en la actividad, en lo de los murales o en la tocata, ferorganizaciones, van a decir: oh, calla esa amplificación, igual la ayudé yo algo. ¿Ah? Para que se sientan bien, pues cabra. Sí, pues para que la vean. A lo vio, a lo vía. A lo vie. Eso. Y mañana, mañana cierra el taller que se realizó aquí en Los Pejos, un taller de hip hop que se llama Radio Expresión. Mañana a contar de las 17 horas, esto acá en la Casa de la Juventud. Y van a hacer un grupo local aquí, se van a presentar, van a lanzar un temita de los cabros que participaron en el taller. Y van a ver unos grupos de. Va a haber grafiti, una exposición de fotos, así que se llama Radio Expresión. Un cierre, un taller de hip hop que hubo, así que están todos invitados un día viernes por la tarde. Muy bien. Oye. Para toda la gente que esté escuchándonos hoy día y que esté preguntándose, oye, ¿qué pasó con las entradas que dijeron que iban a sortear por compartir el evento? ¿Tienen para compartir el evento o el... no, ¿cuál era el evento o el flyer? El evento. Era el evento. Para compartir el evento hasta las... ¿qué hora? Pongamos hora. A las 10. No, si ya van a ser hasta las 10 y media. Tienen media hora más, porque a las 11 vamos a tirar la... a las 11 vamos a tirar la rifa y vamos a dar a conocer entre las 11 y las 11 y media quién es él o la ganadora de la entrada doble para asistir a la Maestra Vida a ver y escuchar a Salsa La Humanidad este martes 11 de octubre desde las 23 horas en Bellavista, Maestra Vida. Se viene brígido eso, cabras y cabros. Hoy aquí nos llegó el último datito, que se viene la Feria del Libro Anarquista en la Florida el 8 y el 9 de octubre. Vamos a estar igual ahí subiendo más información, pero este fin de semana se viene, así que la Feria del Libro Anarquista en la Florida. Aguante, brother y brodar. ¿Algo más, compadre? Yo antes que nos fuéramos quería no quería dejar pasar la ocasión sin dar algunas noticias más generales. Se dio un informe de acerca de las muertes de los niños en Sename, que subió a la cifra 1.313 niños en lo que va desde 2005 a 2016. Es un tema bien sensible que hace rato se está cuestionando a la institución Sename y el encargo, o sea, y el cuidado de los niños que están a cargo del Estado. Así que una noticia en desarrollo, cabro, para que tengan presente. También el 5 de octubre, esta semana, se cumplió un año más de la muerte de Miguel Enrique. Un saludo al ruso ahí que anda con su bigote, ¿no, Miguel? Sí, oye, oye, eso fue en la calle Santa Fe, que queda a la altura de Gran Avenida, donde está el líder, detrás del líder hay una calle que se llama Santa Fe. Por ahí creo que fue la muerte de Miguel Enrique. Cacha. También el 5 de octubre fue el triunfo del no, que igual eso está ahí presente hasta el día de hoy en la memoria ahí. Eso, cabrón. Así que chiquillos, nos vamos con Raíces Poblacionales. Un saludo a todos los que nos transmiten, a la gente que llamó y nos pudimos comunicarnos con ellos. Y oye, ahora sí, el saludo a la radio de. Ah, el Radio Quinchemapu, ¿cómo es? Sí, porque además díganos. Yo creo que ellos no están llamando, cabrón. Ya, así se que. Se llama Radio Quinchemapu de Love Quilche, comuna de Lanco, región de Los Ríos. Aguante, Quinchemapu. Un saludo a la China igual. Ojalá que ahí con los cabros de Quinchemapu haga un encuentro, vamos a ir para allá y nos podamos conocer. Un día sería bacán ir al sur ahí a conocer a los cabros que nos reciban y después ellos vengan para acá. Así que saludos a los cabros de Quinchemapu en el sur. Ahí nos saludos vemos. A la Radio Placeres también de Valparaíso. A Radio Conciencia de Rosario. A Radio Villa Olímpica de Villa Olímpica. Y al Jaicí que está en Perú, no en Ecuador. Aguante Jaicé, un saludo para mi compañera Feñita. Eso. Hoy saludo ahí para la gente de Copiapó, si nos está escuchando, Jeiciño. Encuentro por la Paz, se viene este fin de semana, ya nos vamos a estar encontrando con Parito Jeiciño ahí, la gente de Movimiento Rosario y de los Pintaguetos. Aguante, ahí nos estamos viendo, ya ahí nomás. Nos encontramos la próxima semana. Oye. maleta se quebró. Deja la ira, ese tema, eso, para dejar la ira, dejar el orgullo. En ese tablero de ajedrez.